mi valor a bailar el porro, que es muy sabroso. Entre trago y trago se alegra el honor, y ella baila el bote, aunque es muy cansón. Valor, a bailar el porro, que es muy sabroso. Entre trago y trago se alegra el honor, y ella baila el bote, aunque es muy cansón. Échale trago a la bomba, que no hay caracol que no traiga bomba. Serviste otra copa, Juana, que yo te la pagaré mañana. Que siga la parranda, que es mucho mejor, esto ya está subiendo el humo de licor. Con el licor se matan la pena y el dolor, y si no lo tomo será mucho peor. Con el licor se matan la pena y el dolor, y si no lo tomo será mucho peor. Échale trago a la bomba, que no hay caracol que no traiga bomba. Serviste otra copa, Juana,